Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme por favor. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Ahora tengo que olvidarla también, alejarla de mi alma y mi ser. Porque el amor que quema mi piel, no quede nada, que no quede huella, que no hay que no. Porque estoy seguro que tú, mi amor, seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di. Convencerme mejor que yo, yo ya te perdí. De los besos que te di.